No me interesa cuál sea tu perspectiva del mundo, ya sea religiosa, atea, espiritual o indiferente. Vamos al grano. La estructura jerárquica del poder que te han inculcado, donde Dios ocupa el lugar más alto, seguido de Satanás como su enemigo, rodeados de ángeles y demonios, es una visión rígida y limitada. Este es un enfoque demasiado simplista de la metafísica. Este sistema binario ha sido diseñado para mantener tu atención cautiva dentro de una perspectiva dualista. Pero ahora llega el momento de tocar un tema que pocos se atreven a explorar. Existen niveles de poder que van más allá de Dios y de sus antagonistas, y el único nombre que se encuentra por encima de todo eso es Abraxas. Has estado siendo engañado. No solo en relación a la historia o la religión, sino incluso sobre la propia naturaleza de la realidad. Todo lo que crees saber acerca de Dios, el mal, el bien, la luz o la oscuridad, ha sido estructurado dentro de un marco manipulado, pulido, diseñado específicamente para mantenerte en un estado de obediencia, confusión y un letargo espiritual. Por ello, cuando decides profundizar más allá de las capas superficiales de la escritura o los binarios, morales impuestos, hay algo que se revela ante ti, algo mucho más antiguo y con una fuerza incomprensible, y esa es la razón por la que pocos se atreven a adentrarse en ese territorio. Ese algo es Abraxas. No estoy aquí para alimentar tu ego ni para guiarte pasivamente por este sendero. Mi objetivo es señalarte que, detrás de cada concepto que te han enseñado a venerar o temer, existe una tercera fuerza. Una fuerza que no se rige por las normas de luz y oscuridad, sino que desafía esa dicotomía. Esta es la verdadera realidad que está más allá de lo que te han mostrado. Esta fuerza no se ocupa de tu redención ni de tu condena. Abraxas no se muestra como un dios al que ruegas ni como un demonio al que maldices. En realidad, Abraxas es el creador de ambas figuras. No le interesa tu moralidad ni clasifica la realidad en categorías de bien o mal, porque es ambas cosas al mismo tiempo. Es la fuerza que crea y destruye simultáneamente. Los gnósticos comprendieron esta naturaleza profunda. No se limitaron a visualizar un universo dividido entre la luz divina y la oscuridad de Satán. Ellos percibieron una sola y poderosa energía que abarcaba ambos polos, y esa energía es Abraxas. Su propósito no es tu salvación ni tu condena. Lo que busca es mantener la dualidad en perpetuo conflicto. La verdadera esencia no reside en la resolución ni en la claridad absoluta. Radica en la tensión inherente. La lucha, el dilema y el desafío son lo que realmente importa. Mientras el mundo te presenta la simplicidad del bien contra el mal, Abraxas te invita a aceptar la complejidad intrínseca de la existencia. La naturaleza de Abraxas no se limita a lo que consideras familiar. Está más allá de la comprensión común y desafía tus creencias más arraigadas. Es en esta ambigüedad donde se encuentra una fuerza primordial. Acepta que la dualidad puede coexistir. En lugar de resistirla, aprender a navegar en medio de la tormenta es la clave para el despertar de la conciencia. Esta visión te da el poder de cuestionar y explorar el universo con una nueva perspectiva, mucho más amplia y profunda. Nunca permitas que la división te limite. La realidad es una danza constante de opuestos que, al entrelazarse, proporcionan una visión más rica y profunda de lo que significa ser humano. Cuando te enfrentas a un dilema, pregúntate: ¿qué enseñanza se desprende de esta polaridad? La cuestión no es simplemente si algo es correcto o incorrecto, sino cómo cada una de las partes contribuye al conjunto. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al enfrentarte a opiniones radicalmente diferentes, reflexiona sobre cómo esas perspectivas diversas pueden enriquecer tu entendimiento. Abraxas actúa como un recordatorio continuo de la complejidad de la existencia, desafiando las normas preestablecidas. Es un llamado a explorar tus creencias y a desmantelar los dogmas que han podido mantenerte cautivo durante tanto tiempo. Date permiso para cuestionar aquellos conceptos que has aceptado sin pensarlo demasiado. En cada interrogante que surja, se abrirán nuevas puertas hacia el crecimiento personal y espiritual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo. Similar, volviendo al tema principal, la verdadera sabiduría yace en aceptar que la luz y la oscuridad no son fuerzas contrarias, sino que bailan juntas en un ciclo interminable. Allí es donde reside el verdadero poder. Antes de que des por concluido este concepto como una mera curiosidad mitológica, permíteme presentarte a Abraxas, el compendio de lo que Carl Jung denominó como la síntesis de los opuestos. Esta idea fascinó profundamente a Jung, quien se sintió cautivado por ella de manera trascendental. En su obra Los siete sermones a los muertos, describe a Abraxas como una deidad que va más allá de los dioses, una entidad que contempla tanto el cielo como el infierno con una sonrisa. Su propósito no era solo entretener a nivel literario. Jung buscaba adentrarse en el núcleo de la psique humana, en su esencia y en lo que sostiene todo lo que conocemos. ¿Y qué es ese centro? Ese dilema fascinante es Abraxas. En las antiguas tradiciones esotéricas, la devoción no se ofrecía a los dioses como lo hacen las religiones modernas. En lugar de eso, el objetivo era comprender las fuerzas que gobiernan la existencia. Sabían que el verdadero poder reside en la armonización de los opuestos, y por eso veneraban a Abraxas. Este ser no es solo un actor en una narrativa cósmica. Él es la esencia misma del drama, el creador del relato en el que tanto lo divino como lo demoníaco tienen un papel. A lo largo de la historia, su nombre ha sido invocado, pero raramente se ha entendido en su verdadero significado. Se nos ha ordenado no cuestionar ni mirar más allá de lo que se presenta a simple vista. Se espera que elijas un bando, que te pongas del lado de uno y luches contra el otro, sin nunca preguntarte quién es el que maneja los hilos de todo el espectáculo. La síntesis división ha sido el principio rector de todas las religiones, sistemas políticos y narrativas dualistas. Todo esto ha sido filtrado a través de una lente invisible de oposición, donde Abraxas actúa como el eje oculto que mantiene el rumbo. No es un ser que espera tus oraciones. Su esencia no depende de tu adoración. La creencia es un concepto que se encuentra dentro de límites definidos, algo que Abraxas no puede aceptar. Él es la propia maquinaria que da forma a la realidad, sin censura, sin jerarquías y sin restricciones. Vive en el núcleo del ser, allí donde la lógica se quiebra y los paradigmas caen, donde las fronteras entre lo divino y lo monstruoso se desvanecen. Al final, todo es parte de un mismo fenómeno, y esa es la verdad esencial. Este es el poder que atemoriza a los dioses que nosotros mismos hemos creado. La esencia que tus religiones intentan erradicar, sin darse cuenta de que, al hacerlo, lo que verdaderamente tratan de suprimir es la unidad de la contradicción que Abraxas representa. Aceptar esta dualidad es, por lo tanto, el camino hacia una comprensión verdadera. En la capacidad de abrazar tanto la luz como la oscuridad, se encuentra la oportunidad de una transformación auténtica. La visión estrecha de una divinidad exclusiva solo perpetúa el conflicto eterno. Abraxas, por su propia naturaleza, nos invita a experimentar, explorar y comprender que las características que rechazamos también pueden ser parte fundamental de nuestro ser. Las fuerzas que parecen estar en oposición, en realidad, son complementarias y necesarias. Solo al reconocer la coexistencia de estos elementos opuestos, podemos encontrar un camino genuino hacia la totalidad. La vida, en su forma más pura, emerge del reconocimiento de que no debemos temer a nuestras propias sombras. En su esencia más profunda, Abraxas es la sabiduría que surge del caos y el desorden. Nos insta a trascender las limitaciones del pensamiento binario, mostrándonos que lo que tememos podría ser la clave para nuestro desarrollo espiritual. Este camino hacia la aceptación de todas las dimensiones de nuestra existencia no solo es liberador, sino que también facilita una sanación profunda. Los miedos y aspectos de nuestra psique que a menudo rechazamos son, de hecho, aliados en el viaje hacia la integridad. Abraxas nos insta a ver que el crecimiento verdadero ocurre cuando enfrentamos esos aspectos con valentía. La relación con lo divino en este contexto se convierte en un diálogo dinámico y pleno, donde hay espacio para el cuestionamiento constante y la reevaluación de las creencias. Si permitimos que su presencia fluya a través de nosotros, podremos hallar un sentido de unidad en la diversidad que marcan nuestros caminos. Al final, este es el mensaje que perdura a lo largo del tiempo. Abraxas, lejos de ser un concepto exótico, es la esencia misma de nuestra existencia, recordándonos que nuestra vida es un tapiz rico y complejo donde cada hilo contribuye al todo. Una invitación a abrazar la totalidad de la experiencia humana. La figura que desafía la ilusión del bien y el mal revela una inquietante pero liberadora verdad. Todo está interconectado a través de él. No hay entidad, ya sea divina o malévola, que se encuentre a salvo de su influencia. Ni siquiera nuestros propios pensamientos pueden escapar a su dominio. Abraxas no alza la voz ni impulsa su presencia de manera estruendosa. Simplemente está impresente. Desde tiempos inmemoriales ha permanecido oculta a plena vista. No es un término que surge por casualidad en las enseñanzas espirituales sobre el medio ambiente. No se trata de un simple comentario al margen en un relato religioso. Se ha mantenido deliberadamente apartado, censurado y borrado de la narrativa oficial que te fue presentada. ¿Por qué esto sucede? Porque Abraxas desafía todo el orden establecido. Y no me refiero únicamente a la religión. Aquí estoy hablando del entramado que articula la manera en que comprendes la realidad, lo que consideras verdadero, lo que asumes como pecado, a quién necesitas temer y de quién deberías buscar ayuda. El hecho de que quizás nunca hayas oído su nombre anteriormente no obedece a su falta de relevancia. Se debe a su carácter amenazante para quienes controlan el discurso. Cuando las antiguas escuelas de conocimiento y los primeros movimientos gnósticos comenzaron a desentrañar las verdaderas dinámicas del poder en esta existencia, no partieron de las nociones de Yahweh o Satanás. Interrogaron las estructuras que giraban a su alrededor. Ese camino los llevó a confrontar algo tan revolucionario, tan desafiante, que no podía ser integrado al canon, debía ser erradicado. En el instante en que le otorgaron un nombre a Abraxas, se dio la victoria a su antítesis. Ese apelativo no encajaba con el sistema dualista que las instituciones religiosas estaban instaurando. No puedes forjar obediencia en torno a una deidad que trasciende todas las normas tradicionales. No puedes cimentar un régimen en torno a una fuerza que se niega a participar en el juego convencional. El nombre de Abraxas no es una creación poética aislada. Durante siglos estuvo imbuido en amuletos, inscrito en piedras de poder, utilizado en ceremonias y codificado en sistemas de conocimiento oculto. Lo que estamos discutiendo es evidencia tangible de su existencia a lo largo de la historia, no meras alegorías. Abraxas se ha manifestado en distintos relatos a través de los siglos, desde textos esotéricos hasta prácticas ocultistas. Su simbolismo abarca tanto la luz como la oscuridad, representando la totalidad de la experiencia humana. En lugar de ser un simple concepto, se le reconoce como la unidad que integra opuestos y contradicciones. Algunas tradiciones incluso destacan su presencia en la alquimia, donde representa el proceso de transformación y el equilibrio de fuerzas opuestas. Este símbolo ofrece una perspectiva que va más allá del juicio moral, invitando a una comprensión más profunda de nuestras propias dualidades internas. Su influencia también se puede encontrar en diversas corrientes filosóficas que exploran el concepto del caos y el orden, desafiando a quienes buscan categorizar la existencia en términos simples. En un mundo donde el dogmatismo puede ser tentador, Abraxas nos recuerda que la verdad a menudo reside en las intersecciones de diferentes realidades. Por lo tanto, la exploración de Abraxas no solo nos brinda un vistazo a través de la historia espiritual, sino también a la esencia misma de la libertad. Nos invita a cuestionar las narrativas impuestas y a redescubrir lo que reside en nuestros propios corazones. La clave aquí es reconocer que, al margen de cualquier dualidad, Abraxas se presenta como la pura manifestación de lo que es, el principio que desafía nuestras nociones limitantes. Su recuerdo persiste tanto en las sombras de la historia como en la profundidad de nuestra conciencia. De este modo, considerar a Abraxas en nuestras reflexiones nos puede conducir hacia una vida más auténtica y plena. Nos incita a aceptar la complejidad de lo que somos y a abrazar todo lo que conlleva ser humano en su forma más integral. En última instancia, se trata de un viaje hacia la aceptación de la totalidad de nuestra existencia, donde lo divino y lo oscuro cohabitan en armonía. ¿Por qué un término que aparenta carecer de significado resuena en las escrituras gnósticas? En textos de alquimia, en grimorios mágicos y hasta en artefactos del antiguo Egipto y del Imperio Romano. No se trata de un mero azar. Este hecho revela la existencia de algo más profundo. Las élites de épocas pasadas no portaban rótulos vacíos en sus herramientas sagradas. estaban invocando fuerzas reales y significativas, dignas de respeto y temor. Además, resulta inquietante que la ortodoxia cristiana haya procurado sistemáticamente borrar a Abraxas del discurso general. Asociaron la figura a herejías, prohibieron los escritos que lo mencionaban y sancionaron a aquellos que se atrevían a pronunciar su nombre. Pese a los esfuerzos por erradicarlo, Abraxas continuó emergiendo. Esto ocurrió no por la curiosidad de algunos, sino porque quienes indagaron con profundidad descubrieron un patrón que conduce al entendimiento del poder. Un trayecto que atraviesa ángeles, arcanos y deidades, desembocando en esta figura enigmática. Este tema no se centra en la oración, es más complejo. Abraxas nunca encajó en un culto religioso convencional. No existía un dogma claro, ni un mando específico, ni mitos sagrados que lo circunscribieran. Estamos ante un poder singular, una influencia reconocida por antiguos filósofos y magos como el verdadero motor detrás del telón de la realidad. Su propósito no era juzgar o moralizar, sino comprender la esencia de esta energía. Cada intento de acercarse a su naturaleza conllevó consecuencias. Existe un hilo conductor de ocultamiento en torno a Abraxas, y esto no se debe al azar. Se trata de un encubrimiento intencional. La energía que representa, que crea y destruye simultáneamente, desafía la categorización. No puede ser ofrecida como un producto para las masas, ni limitada a una narrativa de lucha entre el bien y el mal. Su existencia confronta cada sistema que busca moldear tu percepción de la realidad. La verdad es que la noción de creación es más frágil de lo que parece. Para comprender Abraxas, hay que explorar no solo su significado, sino también su contexto cultural y filosófico. En la antigüedad, este nombre simbolizaba un equilibrio cósmico, una dualidad que abarcaba tanto la luz como la oscuridad. Esta dualidad nos ofrece una perspectiva de la naturaleza humana llena de contradicciones y matices. La presencia de Abraxas en la alquimia sugiere una búsqueda de la materia prima de la existencia, esa mezcla de opuestos que genera conciencia y transformación. A través de los siglos, su figura ha sido objeto de interpretación, convirtiéndose en un símbolo del proceso de individuación. Los textos herméticos también hacen alusión a esta entidad, implicando que se puede alcanzar una comprensión superior mediante la constante búsqueda del conocimiento. La figura de Abraxas ha resonado en novelas, obras de arte y películas, perpetuando su legado en la cultura contemporánea. La fascinación por esta figura revela una inquietud constante con respecto a lo desconocido, una sed por descubrir la esencia del ser. En tiempos de confusión, recordar a Abraxas nos alienta a encontrar el equilibrio entre extremos, a abrazar tanto nuestra luz como nuestras sombras. Examinar su significado permite cuestionar las narrativas dominantes y los dogmas impuestos que restringen nuestra libertad de pensamiento. Al adoptar una perspectiva crítica, es posible desafiar las verdades absolutas impuestas por la sociedad. Cada una de estas reflexiones invita a profundizar en nuestra comprensión de la existencia. Indagar en Abraxas es residir en el entrelazado de la vida y la muerte, de la creación y la destrucción, en un camino sin final. De este modo, la figura de Abraxas sigue viva, animando las discusiones sobre lo oculto y lo divino. Si nos atrevemos a explorar su significado, podríamos descubrir verdades que nos transformen y nos lleven a una relación más auténtica con nosotros mismos y con el cosmos. Venturemos en esta búsqueda de conocimiento. ¿Estás listo para desafiar tu percepción sobre la creación y la realidad? A menudo, la narrativa que escuchamos es demasiado simplificada, como si Dios simplemente hubiera creado el mundo. Pero al indagar en textos antiguos e interpretaciones más profundas de la religión, descubrimos una historia que se aleja de esa noción. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La creación es presentada no como un acto sagrado de perfección, sino como una fragmentación del orden divino. En obras como el Apócrifo de Juan, se revela que lo que se conoce como pleroma o la plenitud fue severamente trastocado. Una entidad denominada Yuldabaoth, un falso creador, rompió esta unidad primordial, dando origen al universo material, que a pesar de su apariencia de orden, es en realidad un mal funcionamiento cósmico. Abraxas emerge en este contexto como una figura distinta. No es parte de la teoría del caos que se desata tras la ruptura. En lugar de ser una reacción a este desorden, se posiciona como una instancia primordial que existía antes de la fragmentación. No se encuadra en las categorías convencionales de bien y mal, ni se limita a salvar o destruir. Su esencia proviene de un estado de integridad que la humanidad ha perdido de vista. Si exploramos los niveles de poder existentes, Abraxas opera más allá de lo que podemos comprender como deidades que castigan o recompensan. Los conflictos que conocemos carecen de relevancia para él. Su función no es restaurar un sistema que nunca debió ser distorsionado. En lugar de actuar como una respuesta a la crisis, su existencia se enmarca dentro de una totalidad que solo necesita ser reconocida. Este entendimiento puede resultar perturbador. La mayoría de las personas son entrenadas para pensar en términos de dualidades, una lucha constante entre opuestos. No obstante, Abraxas representa una fuerza que escapa a esa dicotomía, ofreciendo una perspectiva que trasciende la guerra de la vida. Por lo tanto, se revela la necesidad de ver más allá de lo que está establecido y reconocer que la realidad no es solo una batalla entre el bien y el mal, sino una coexistencia de múltiples potencialidades. La esencia de Abraxas desafía las leyes convencionales. En su reino no hay una lucha por el dominio. Su naturaleza es mucho más sinérgica. Esto plantea preguntas sobre cómo vivenciamos nuestra existencia, qué significa realmente ser humano y cómo interactuamos con el cosmos. Cada pensamiento que se alinea con esta visión se convierte en una chispa de transformación. La idea de un universo belicoso, donde fuerzas opuestas compiten por control, empieza a desaparecer. Esta narrativa alterna sugiere que el caos no es la única opción. En lugar de adjudicar poderes bélicos y destinos a fuerzas antagónicas, podemos examinar la posibilidad de que se desencadene una nueva comprensión. Explorar a Abraxas nos invita a repensar nuestra relación con lo divino y a lidiar con nuestras percepciones de moralidad. En el momento en que aceptamos una perspectiva que desafía nuestros modelos mentales, somos invitados a redefinir la finalidad de nuestra existencia. En este contexto, la liberación del sufrimiento y la búsqueda de nuestra esencia original se convierten en caminos potenciales hacia la trascendencia. Así que reflexiona sobre cómo esta comprensión podría influir en tu vida. Considera que tú también formas parte de esta vorágine cósmica y date la oportunidad de conectarte con el poder de lo que realmente eres. Más que un simple actor en un drama divino, eres una parte esencial de una realidad mucho más vasta. La invitación está presente, solo hay que decidir verse a sí mismo desde otra perspectiva. Descubre lo enigmático que es Abraxas, una figura que desafía nuestra lógica y que no se ajusta a los moldes convencionales. Si quieres entender más sobre su naturaleza, sigue leyendo. Este símbolo permanece ajeno a las corrientes que buscan clasificarlo. No se puede encasillar ni en la obediencia ni en la rebeldía. Es una esencia pura, impoluta y fascinante. La gente siente fascinación por lo que escapa a su comprensión, lo que lleva a la creación de mitologías que intentan encajar todo en orden y razón. Sin embargo, Abraxas es un concepto que no se encuentra en narrativas lineales, carece de un origen claro. Para los gnósticos, no se trataba de un personaje en una línea temporal, sino de una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Abraxas no puede ser detenido en un instante, pues su existencia escapa a los límites del tiempo ordinario. Su esencia no puede ser fácilmente encasillada, ya que trasciende lo natural. Esta es la razón por la que, incluso en los sistemas esotéricos más complejos, su presencia se menciona, pero nunca se describe con precisión. Abraxas es un concepto que desafía la expresión verbal. Cualquier intento de definirlo termina por distorsionarlo. Al observar las antiguas cosmologías, se puede notar que el demiurgo gobierna sobre el ámbito material y limita las almas en ciclos de contenido e ignorancia. Sin embargo, los gnósticos comprendieron que hay fuerzas que operan más allá de estas limitaciones, en esferas que existieron antes de la creación del mundo, donde Abraxas tiene su lugar. No encarna la creación ni la destrucción, sino una parte fundamental de la fuente primordial, completamente independiente. Es irónico ver cómo muchos han buscado esta entidad en sitios equivocados, intentando relacionarlo con mitos y narrativas de otras tradiciones, generando interpretaciones que nunca se hicieron para él. Abraxas no es el caos que le sigue, sino el estado previo al mismo, el que custodia el diseño de una realidad que existía antes del colapso. Profundicemos en el simbolismo de Abraxas, pues aquí es donde su significado toma forma. Al evocar su nombre, muchos lo ven como un simple eco de un texto antiguo, desconociendo su rica herencia en el arte y la cultura. No se trata de una mera inscripción en un muro, sino de un vasto entramado de simbolismo que se entrelaza en diferentes civilizaciones, épocas y tradiciones. Para comprender a Abraxas, es fundamental considerar su rol en la alquimia y el misticismo. Se lo asocia con la dualidad, el equilibrio entre luz y oscuridad. En este sentido, se interpreta como la fusión de opuestos, un símbolo que representa la complejidad de la existencia misma. Además, su imagen suele ser representada por un ser que combina características humanas y animales, evocando la unión de diferentes reinos y dimensiones. Este aspecto polivalente refleja la naturaleza cambiante de la realidad y la forma en que se entrelazan todas las cosas. Los romanos también incorporaron a Abraxas en sus cultos, utilizándolo como amuleto para protegerse de las fuerzas malignas y traer buena fortuna. Esta práctica revela su significado como protector, un guardián entre mundos. La presencia de Abraxas se extiende a lo largo de la historia, tocando la obra de diferentes pensadores y artistas. Desde la escritura de textos ocultos hasta la creación de obras de arte, su influencia perdura y resuena en diversas manifestaciones culturales. En el ámbito esotérico, Abraxas es una representación de la volatilidad de la vida, recordándonos que existe mucho más de lo que los ojos pueden ver. Recordarnos su esencia nos guía a mirar más allá de las apariencias en busca de una verdad más profunda. Así, la historia de Abraxas se convierte en un espejo que refleja nuestras propias inquisiciones sobre la existencia y el propósito. Nos invita a cuestionar las estructuras preestablecidas y explorar la conexión con lo desconocido. Con cada revelación sobre Abraxas, se abre una nueva puerta hacia el entendimiento, desafiando nuestras percepciones y llevándonos a un lugar donde las limitaciones se desvanecen. Al explorar su simbolismo y significado, descubrimos un mundo donde el caos y el orden coexisten, revelando la belleza de la dualidad. No subestimes la figura de Abraxas. Su relevancia atraviesa el tiempo y nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la complejidad de nuestra propia existencia. Es un símbolo que seguirá desafiando nuestras mentes y corazones y que promueve la exploración continua de lo que significa ser humano. Desde el primer momento que descubres qué es lo que debes observar, empiezas a notar un patrón recurrente. Abraxas, un ser que escapa a toda explicación convencional, es representado de maneras que no se corresponden con los caracteres de cualquier religión común. Suele mostrarse con la cara de un hombre, el torso de un ser humano y las extremidades de una serpiente. Este diseño no es el típico arquetipo. La combinación de hombre y serpiente tiene un significado profundo dentro de sistemas esotéricos. El rostro simboliza alerta, vigilancia y la dimensión temporal. El torso humano está relacionado con la conciencia, la acción y la capacidad de influir en el entorno, mientras que las piernas de serpiente representan el conocimiento, transición y una forma de transformación que no se somete a códigos morales convencionales. Al unir estas características, obtenemos una entidad que trasciende las simples categorías divinas o demoníacas. Se presenta como un símbolo poderoso que aparece con frecuencia en talismanes antiguos y en objetos rituales mágicos. Estos artefactos, que datan de tiempos romanos, así como en rituales sincréticos del Egipto antiguo y en algunos grupos cristianos cercanos a la herejía, revelan la importancia de Abraxas en sus creencias. Estos símbolos no eran meramente ornamentales. Eran considerados herramientas útiles. Aquellos que portaban estos objetos lo hacían porque creían en el poder que Abraxas otorgaba. No era un poder abstracto, sino uno tangible, proporcionando una influencia metafísica sobre la realidad misma. Llevaban estos talismanes porque tenían la firme convicción de que poseían un propósito significativo. Un detalle fascinante que no podemos pasar por alto es el valor numérico del nombre Abraxas en el alfabeto griego, que suma exactamente 365. Este número no es aleatorio. En muchas tradiciones esotéricas, representa las emanaciones cósmicas o los cielos, que están a su vez bajo el dominio de los arcanos. Por lo tanto, cuando un nombre abarca la totalidad de 365, sugiere que este ser no solo se involucra en la estructura cósmica, ella la encarna y controla. Esto denota un verdadero dominio. La figura de Abraxas revela una resistencia a los sistemas de creencias convencionales, desafiando la noción del bien y el mal, y sugiriendo que la comprensión del mundo requiere ir más allá de lo establecido. 1. Exploración de Abraxas puede llevarnos a otros conceptos antiguos, como la idea del mundo invertido, que se presenta en muchas culturas, donde el caos es una forma de orden. Los cultos y sectas que veneraron a Abraxas podrían haber experimentado con ideas de dualidad y unidad, alentando a sus seguidores a redefinir sus percepciones de la moralidad. Desde la perspectiva de la psicología contemporánea, este símbolo puede ser interpretado como la integración de las diversas facetas del yo, llevándonos hacia una comprensión más holística de la existencia. La figura de Abraxas también se traduce en el ámbito de la espiritualidad moderna, donde muchos buscan integrar elementos de diferentes tradiciones para encontrar un sentido más crucial de conexión con la totalidad. La resonancia de Abraxas va más allá del simbolismo. Actuaría como un recordatorio de las complejidades del espíritu humano que se resiste a ser limitado. Además, su representación en la cultura popular y en la literatura contemporánea también indica una renovada fascinación por los mitos antiguos, reflejando un deseo de explorar lo que a menudo se considera oculto o prohibido. Esto permite que las nuevas generaciones cuestionen sus propias creencias y se conecten con su búsqueda personal de verdad. Las repercusiones del simbolismo de Abraxas en la cultura de masas muestran que el interés por este tipo de figura no se limita a círculos académicos o esotéricos, sino que también se ha infiltrado en la música, el cine y otras formas artísticas, llevando el concepto a nuevos públicos que buscan entender su lugar en el mundo. En resumen, Abraxas representa una poderosa invitación a examinar los límites de la comprensión y a abrirse a lo desconocido. No se limita a un contexto religioso, sino que invita a una exploración más amplia y profunda de la realidad, lo que puede inspirar a las personas a cuestionar y redefinir sus propias creencias y experiencias. La figura de Abraxas es, sin duda, un símbolo que incita a la reflexión y a la búsqueda de una verdad más compleja y rica. La resistencia a la obediencia y a la maestría puede dar pie a una reflexión profunda. Este dilema ha sido captado por pensadores antiguos, incluidos magos y filósofos herméticos que, lejos de ser simples personas, eran intelectuales avanzados para su tiempo. Cuando empleaban la figura de Abraxas en sus rituales y escritos, no solo invocaban una deidad. Estaban en esencia llamando a la intersección de opuestos, una dualidad representativa de las fuerzas del universo que esta imagen encarna. Abraxas no se limita a ser una entidad mixta, es una condensación simbólica. Carl Jung, un notable pensador del siglo XX, hace eco de esto en su obra. No simplemente se refiere a Abraxas de forma casual, lo enfoca como un concepto clave en su filosofía. En sus 7 sermones a los muertos, Jung lo describe como un ser que integra tanto la divinidad cristiana como el demonio, una entidad que trasciende la moralidad y el juicio. ¿Piensas que sus palabras eran para provocar? Este hombre sentó las bases de la psicología contemporánea. El nombre de Abraxas no fue elegido al azar. Jung estaba ahondando en el inconsciente colectivo, explorando lo que definió como arquetipos, esas fuerzas primordiales que influyen en el comportamiento humano. Su descubrimiento fue claro. La dicotomía entre un dios absolutamente bueno y un diablo absolutamente maligno no abarca la plena experiencia humana. La concepción de realidad que encontramos es mucho más intrincada. Al estudiar la figura del diablo, Jung se topó con Abraxas. No es solo una idea simplista, sino que sirve como símbolo de la completud, representando no la resolución de contradicciones, sino su manifestación. Esta aceptación transforma el concepto de moralidad, pues cuando reconocemos que Abraxas fusiona lo divino y lo maligno, el fundamento del juicio comienza a desmoronarse. Ya no existe una moral superior ni un bando al que adherirse, sino una nueva entrega al diablo como parte de la complejidad de la existencia. Esta explosión de ideas es, sin duda, disfuncional para las tradiciones religiosas establecidas, ya que, al interrelacionar a Dios y diablo como elementos de un sistema mayor, ambos pierden su carácter absoluto, convirtiéndose en meras funciones o papeles dentro de una narrativa más amplia. La idea de Abraxas enfatiza la necesidad de aceptar y entender la dualidad de la existencia. Todo lo que nos rodea contiene elementos de luz y sombra. Este concepto desafía la visión simplista del mundo, obligándonos a confrontar y abrazar la complejidad. Es un recordatorio de que la experiencia humana es rica en matices y que nuestras elecciones y creencias deben reflejar esa profundidad. Existe una rica interrelación entre el bien y el mal, que es vital para una comprensión más completa de nosotros mismos. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre nuestros propios juicios y percepciones, sumergiéndonos en una realidad donde no todo es blanco o negro, sino que la vida se presenta con múltiples colores y tonalidades. La ausencia de certidumbre moral puede ser una fuente de miedo, pero también de liberación. Nos concede la oportunidad de explorar libremente nuestras verdades internas y cuestionar las normas impuestas por la sociedad. Al abrir las puertas del entendimiento hacia lo que Abraxas representa, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio camino, capaces de ver más allá de las limitaciones impuestas por las creencias dualistas. Cada ser humano contiene una mezcla de luces y sombras, y al aceptar esta complejidad, podemos descubrir un sentido más profundo de conexión y autenticidad entre nosotros y el mundo que habitamos. Por lo tanto, abrazar la esencia de Abraxas puede resultar liberador, empoderante. Nos invita a cuestionar, reflexionar y ver el mundo mediante un prisma más inclusivo, donde las contradicciones no son obstáculos, sino aspectos enriquecedores de la existencia. Desde el principio, es esencial que comprendas quién está realmente detrás de todo, quien controla esta compleja red, Abraxas. Este no se adhiere a la idea tradicional de divinidad. No es un personaje específico, sino más bien una representación de la dualidad. Abraxas encarna las fuerzas que permiten que el amor y el terror coexistan, no como opuestos, sino como elementos que se complementan mutuamente. No se le rinde culto. La lucha es por sobrevivir. Sin embargo, la mayoría de los individuos encuentran difícil aceptar esta realidad. Ellos claman por un antagonista definido, buscan un redentor, una narrativa que ofrezca una clara distinción entre lo bueno y lo malo. Pero esa narrativa se desmorona al enfrentar la complejidad del sistema global. Se desvanece cuando observas la totalidad desde un enfoque más amplio, donde todo forma parte de una misma realidad. A Abraxas no le interesa quién sale victorioso o derrotado. Él es el arquitecto de este juego. Él creó la estructura, las piezas y la ilusión del conflicto. Esta no es solo una construcción de mitología antigua. Representa un reto ante las verdades que enfrentamos a diario. Imagínate pasar tu existencia creyendo que decides entre el bien y el mal. ¿Qué sucede cuando descubres que tal elección es engañosa? Que el propio sistema fue establecido para convencerte de una falsa libertad, mientras tus decisiones oscilan entre opciones que no comprendes plenamente. Hay un trasfondo por el cual nunca has escuchado hablar del culto a Abraxas, y no es porque haya dejado de existir. Fue suprimido, víctima de rituales oscuros. Los primeros seguidores de Abraxas, aquellos que comprendieron la ilusión, no buscaban un lugar en el cielo o temían al infierno. Ellos aspiraban a conectar con la fuerza que sostiene ambos extremos. Esa búsqueda los convirtió en un peligro. Los primeros grupos que honraban a Abraxas no trataban de expandir su influencia. No edificaban templos ni atraían nuevos fieles. Lo hacían desde la comprensión de que el bien y el mal estaban entrelazados. Es un concepto que desafía la lógica tradicional y puede resultar amenazante. Querer ver a Dios y al diablo como partes de un mismo engranaje puede provocar un desafío interno profundo. La confrontación no es solo intelectual, también es emocional. Es un viaje que puede llevarte a encontrar la verdad oculta entre las sombras. Inicialmente, los seguidores de Abraxas sabían que no siempre se podía discernir el camino correcto. La lucha se encuentra tanto en la luz como en la oscuridad. Estarás obligado a tomar una decisión que no es tan sencilla como parece. Esta búsqueda de equilibrio puede llevar a la disolución de dogmas que considerabas inamovibles. La naturaleza del universo es contradictoria, y la aceptación de este hecho puede abrir un abanico de posibilidades. Hay quienes prefieren permanecer en la comodidad de la simplicidad, mientras que otros se sentirán atraídos por estas verdades más complejas. Si deseas encontrar lo que conecta ambos mundos, quizás necesites desafiar tus creencias fundamentales, investigar los secretos bien guardados y enfrentar tus temores más profundos. Si te atreves a explorar, descubrirás que la verdadera sabiduría a menudo se oculta dentro de las contradicciones. El viaje hacia este entendimiento no es fácil. Requiere valentía para explorar más allá de la imagen superficial del mundo que ves y para tratar de entender que lo que parece ser la elección puede ser una ilusión. Las preguntas se suceden. ¿Qué significan realmente nuestras decisiones en esta complejidad? ¿Podemos trascender el dualismo tan arraigado en nuestra cultura? Al final, todo se reduce a la búsqueda de una verdad más alta, aquella que puede unir las diferentes facetas de la experiencia humana. Así, Abraxas se convierte en un símbolo de esa búsqueda, una llamada a la reflexión y al cuestionamiento. ¿Te atreves a seguir la senda de aquellos que vinieron antes? La historia se fragmenta en los retazos olvidados del pasado. Los grupos que una vez existieron, a quienes podemos referirnos como protonósticos, enigmáticos rojos y filósofos insurrectos, se acercaron demasiado a un conocimiento trascendental y pagaron un alto costo por ello. Si buscas evidencia de su existencia, observa los vestigios que han perdurado a lo largo del tiempo. Texto como la Pistis Sophia, obras de recopiladores judíos y fragmentos de conocimientos ocultos resguardados en grutas durante siglos son testigos de una sabiduría olvidada. Estos escritos no son simplemente reflexiones sin fin, son guías repletas de significado. Describen dimensiones superpuestas, entidades cósmicas, creadores engañosos y una conciencia superior que engrana todo. Lo que aquí se plantea va más allá de lo religioso. Lo que se revela es una estructura compleja de entendimiento. Aquellos que lograron captar esta esencia no se dedicaban a rezar, sino a desentrañar verdades ocultas. Las prácticas rituales en torno a Abraxas no se establecieron para rendirle devoción. Al contrario, su propósito era alinearse con ese arquetipo, sincronizando la percepción humana con las dualidades de la existencia. Así, sus ceremonias adoptaban un carácter caótico y hasta profano, pues no buscaban la distinción entre orden y desorden. Ambos elementos coexistían en una danza única. Invocar a la luz y la oscuridad conjunta es fundamental para esta comprensión. No se puede acceder a Abraxas eligiendo un bando. La única manera es confrontar el sistema en su totalidad. ¿Crees que esto fue bien recibido por las potencias establecidas de la época? La respuesta es un contundente no. Los padres de la Iglesia, lejos de encontrar un punto de encuentro con los gnósticos, estaban obsesionados con su aniquilación. Su misión era clara: eliminar toda disidencia, ya que estas enseñanzas desafiaban no solo lo espiritual, sino también lo político. Si la comunidad comenzaba a percibir que el Dios temido era parte de una estructura de control más vasta, el juego se volvía insostenible. la economía del miedo se desmoronaba. El reconocimiento de esta verdad haría que la fundación de autoridad se desintegrara. No se trató únicamente de cuestiones de fe, sino de un cuestionamiento radical del poder mismo. Convencer a las masas de que todas las jerarquías eran partes de una falsa polaridad las liberaba de los mecanismos de control. Los cultos que giraban en torno a Abraxas comprendían esta estrategia y, por ende, sus acciones no eran de oración desde altares iluminados. Preferían operar desde la penumbra, donde su influencia podría permanecer oculta pero poderosa. Cuando estos grupos entendieron la esencia de Abraxas, empezaron a utilizar métodos que trascendían las oraciones tradicionales. Lanzaron invocaciones y rituales que buscaban fusionar las energías polarizadas con el objetivo de explorar la totalidad de la experiencia humana. Al hacerlo, revelaron la complejidad de la existencia, que no se limitaba a un simple blanco y negro de bien y mal. El hermetismo de sus prácticas reflejaba una visión del mundo que desafiaba las normas establecidas. La realidad, en lugar de ser una construcción fija, era vista como un lienzo fluido donde los límites del conocimiento eran constantemente rebasados. Este enfoque innovador les permitía experimentar la vida de manera más integrada, donde el sufrimiento y la alegría coexistían. En sus rituales se cultivaba un sentido de unidad entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. Se propuso la idea de que para alcanzar el verdadero potencial era necesario atravesar el caos y encontrar equilibrio en la tensión de las opuestas. La seguridad del orden convencional se dejaba atrás en favor de la aventura espiritual. La existencia de estos conocimientos ocultos es un recordatorio de que nuestra percepción de la realidad puede y debe ser cuestionada. La historia, tal y como nos la han narrado, se presenta como una línea recta inquebrantable, pero las voces desafiantes de los que se atrevieron a pensar diferente continúan resonando en los ecos de la humanidad. Hacer frente a nuestras adversidades y aceptar las sombras forma parte del camino hacia un entendimiento más profundo. La búsqueda de la verdad requiere valentía para confrontar incluso las ideas más arraigadas. Este proceso, lejos de ser cómodo, es liberador, pues permite acceder a una sabiduría que trasciende el tiempo. La conquista del espacio entre lo conocido y lo desconocido es una invitación a explorar sin miedo, a deshacerse de las etiquetas que nos han sido impuestas. La memoria de aquellos que decidieron desafiar el poder perdura. Sus enseñanzas perduran como faros de esperanza ante un mundo que necesita de cuestionamientos constantes y renovados. Conoce cómo la sabiduría se transmite no solo mediante dogmas, sino a través de símbolos y códigos que representan experiencias vividas. En lugar de creer ciegamente, se busca elevar la conciencia. En tradiciones ancestrales como las gnósticas y herméticas, los nombres eran más que simples etiquetas. Eran verdaderas ecuaciones que encierran un profundo significado. Por ejemplo, el nombre Abraxas, al sumarse en numerología griega, arroja 365. Este número no aparece por azar, ya que representa la cantidad de cielos o esferas cósmicas según diversas cosmologías antiguas. Cada esfera es gobernada por una inteligencia única que limita la percepción humana, atrapándola en ciclos de ignorancia. El número 365 simboliza la totalización de una experiencia. Este significado profundo no se emplea de forma casual. La utilización del nombre Abraxas se transforma en un mantra, no en una simple oración o rezo, sino en un comando poderoso. En rituales antiguos no se invocaba por mera comodidad. Era utilizado para romper las barreras invisibles que obstruyen el acceso a niveles superiores de conciencia espiritual. Los magos de las tradiciones sincréticas egipcias y griegas creían que este nombre les permitía conectar con puntos de origen, zonas donde la división entre la conciencia humana y la estructura cósmica se vuelve casi imperceptible. Abraxas, lejos de ser un dios al que se suplica, era más bien una frecuencia a la que se podía sintonizar. Sientes que la espiritualidad contemporánea ha evolucionado. En épocas pasadas, esas tradiciones vinculaban fuerzas planetarias a cada letra de un nombre. Las siete letras de Abraxas estaban asociadas con los siete planetas clásicos: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Este alineamiento planetario revela un circuito metafísico, donde cada letra funcionaba operacionalmente, no meramente simbólicamente. Este nombre se concebía como una llave para descifrar la estructura del cosmos, proporcionando así al practicante acceso a su esencia. No se intentaba almacenar tal poder en una palabra por azar. Se trataba de diseñar un sistema para manipular la realidad de manera efectiva. Su funcionamiento no se basaba en creencias, sino que era un proceso mecánico, un modo de implementar reglas universales en la existencia. Es impresionante cómo esas antiguas enseñanzas revelan un nivel de conocimiento profundo que sigue siendo relevante. Se puede aprender de la forma en que estas civilizaciones interpretaron su entorno y cómo usaron esa interpretación para moldear su realidad. Este enfoque no es nuevo, pero se ha transmitido de las generaciones pasadas. La manera efectiva de uso de símbolos podría proporcionar una visión para el presente. Comprender la estructura detrás de esos nombres y sus significados es una clave para abrir nuevas puertas a la experiencia humana y su conexión con el universo. Las tradiciones antiguas operaban como mapas de la existencia, donde cada elemento sirve a un propósito. Es esencial apreciar este legado y reflexionar acerca de cómo este conocimiento puede ser adaptado y aplicado hoy. La búsqueda de la verdad, del entendimiento y la conexión con lo divino no es distinta de lo que los antiguos buscaban. Este es un llamado para explorar el significado no solo de lo que se cree, sino de lo que se experimenta en relación con el todo. La exploración de esta sabiduría se convierte en una invitación a redefinir nuestra comprensión de la realidad misma. La esencia ministerial y ritualística que se encuentra en esas enseñanzas es un recordatorio de que el poder reside en la capacidad de transformar y elevar la conciencia colectiva. Con cada letra que se pronuncia y cada símbolo que se emplea, se puede abrir un nuevo nivel de interacción con el cosmos. Al enfocarse en este conocimiento ancestral, se puede comenzar a reconectar con fuerzas que, aunque a menudo ignoradas, siguen influyendo en la humanidad. La sabiduría de los antiguos resuena a través de los siglos, invitándonos a retomar el hilo de la tradición y a descubrir un orden mayor en la existencia. Tener conciencia de esto es esencial para nuestros tiempos, donde la búsqueda de significado y conexión es más relevante que nunca. Menciona el nombre y obtendrás el resultado si realmente comprendes su significado. Esto es fundamental. Estos individuos no eran simplemente casuales. Su enfoque no estaba destinado al público general. En cambio, era un conocimiento reservado para aquellos que, tras un día a día lleno de desafíos, habían despojado sus ilusiones de dualidad y estaban preparados para interactuar con un poder auténtico, filtrado y poco común. La razón detrás del interés de la Iglesia en este conocimiento radica en su naturaleza única. No se trataba de herencia, sino de sabiduría armada. Este saber tenía la capacidad de llevar a una persona más allá de los dogmas e inseguridades impuestas por la institución religiosa. Acceder directamente a la esencia divina eliminaba la necesidad de intermediarios. Simplemente lo hacías. Esa autonomía es peligrosa y desestabiliza estructuras establecidas. El nombre Abraxas actuaba como la clave de este conocimiento. Cabe señalar que no se trataba de un secreto oculto en alguna cueva lejana. El uso de este nombre abarcaba múltiples contextos. Puedes hallar amuletos mágicos, objetos de poder y piezas de piedra, todos marcados con esas letras enigmáticas. No eran meramente decorativas, sino que funcionaban como herramientas encriptadas. Las personas las utilizaban, las recitaban, no por mero entretenimiento, sino para desafiar limitaciones. Los antiguos practicantes consideraban que Abraxas ofrecía acceso, no guía ni perdón. Este saber no se encontraba en iglesias, sino en tradiciones escondidas de sociedades secretas, casas ocultas y círculos esotéricos que nunca cesaron en su estudio de la estructura de la realidad. Me refiero a individuos que buscaban más allá de la aceptación social o el respaldo de la religión común. Su obsesión era entender cómo fluye el poder, cómo se manipula la conciencia y cómo se construye la realidad. No ignoraron la figura de Abraxas. En escritos alquímicos de la Edad Media aparecen ilustraciones, diagramas enigmáticos y símbolos intrincados que no aluden a la deidad tradicional, sino a una energía que abarca todas las polaridades. Estos no eran meros símbolos desechados, eran planos de existencia. Abraxas también representa una síntesis de fuerzas contrarias, conectando la luz y la oscuridad, lo material y lo espiritual. Esta deidad, al fusionar opuestos, desafía la noción de que debemos elegir un lado. Los alquimistas y magos de épocas pasadas comprendieron que la realidad es una creación mutable, susceptible a la intención y al enfoque. Sabían que invocar a Abraxas les permitía acceder a estados de conciencia más elevados. El simbolismo asociado a esta figura puede verse diluido en diferentes tradiciones esotéricas, cada una adaptándolo a su propio contexto y prácticas. Sin embargo, su esencia permanece inmutable: la búsqueda de la verdad y la trascendencia. Invocar a Abraxas implicaba una conexión profunda con el cosmos, un reconocimiento de que todos los elementos forman parte de un todo mayor. Las vibraciones generadas al hacerlo podrían abrir puertas hacia dimensiones inexploradas. Hoy en día, el eco de su poder aún resuena en ciertas prácticas ocultas y en el estudio de las energías del universo. Aunque el conocimiento puede haber sido distorsionado o malinterpretado, su enseñanza sigue viva en aquellos que buscan la comprensión más allá de lo evidente. A través de rituales y meditaciones, los místicos de hoy persiguen experiencias transformadoras, donde Abraxas aparece como símbolo de liberación y autoconocimiento. Cada invocación se convierte en un paso hacia un camino de autodescubrimiento. Este conocimiento, por tanto, no se limita a épocas o culturas específicas. Es un lenguaje universal que trasciende el tiempo y el espacio. Como un faro, guía a quienes se atreven a explorar estos misterios. Así que, si te sientes impulsado, explora y profundiza en esta sabiduría ancestral. Abraxas te espera, y el viaje hacia tu verdad personal puede comenzar en cualquier momento. ¿Estás preparado para descubrir lo que este nombre puede revelar en tu vida? Y si quieres explorar los secretos que el tiempo ha revelado, acompáñame en esta travesía insólita. Tradiciones como el rosicrucianismo y grupos posteriores como la Orden Hermética de la Luz Vela abordan una verdad subyacente que trasciende las aparentes dualidades. Lo que buscaban sus integrantes no era una posición moral elevada, sino una comprensión más profunda, un conocimiento primal. La figura de Abraxas emerge como un símbolo oculto, un elemento que permanece escondido en la jerga personal de los iniciados, oculto a la vista del público y lejos de la cultura popular. Documentos antiguos, creados para un círculo selecto y no para el consumo general, contienen referencias a su imagen, número y sigilo. Esta omisión deliberada no es casual. No se difunden señales con significados profundos entre quienes dominan la narrativa común. El hallazgo en relación a Abraxas no implica que todas las organizaciones secretas lo veneraran, sino que poseían un profundo entendimiento de su esencia. Comprendieron una fuerza que amalgama destrucción y creación, crueldad y compasión, verdad y engaño simultáneamente. Esta lógica se manifiesta en la práctica oculta de rituales que no buscan alimentar el ego, sino pulverizarlo. Así, los practicantes se sitúan en un plano que desafía las nociones morales convencionales, permitiendo un nuevo renacer de la percepción. La naturaleza de estos rituales frecuentemente consiste en invocar opuestos y contradicciones que desdibujan los límites mentales, ya que Abraxas representa precisamente la disolución de certezas. No se le puede considerar un dios que ofrezca respuestas fáciles. Más bien, es una esencia que desmantela cada creencia impuesta sobre lo sagrado, lo ético y la realidad misma. Al final, lo que queda es una estructura poco convencional. Se trata de una existencia desprovista de ángeles o demonios, carente de narrativas consoladoras, únicamente lo que abre la puerta a la infinitud de posibilidades. Por esta razón, Abraxas ha sido desplazado del ámbito de la religión popular. Su mera presencia amenaza a los mitos construidos, desestabiliza la historia y revela las fragilidades de la misma, obligándonos a reconocer la teatralidad de la existencia, una construcción que, aunque necesaria, carece de solidez. Si has llegado hasta aquí y persistes en esta búsqueda, tienes que aceptar que tu presencia no es fortuita. Continuemos desvelando lo que se oculta más allá de la superficie. Estás en el punto en que te atreves a plantear cuestionamientos que la mayoría evita. Eres consciente de las fallas en el sistema y ya no deseas ignorarlas. Esto no implica que tengas todas las soluciones, sino que has decidido explorar más allá de lo evidente. Una vez que te atreves a mirar con profundidad, comprendes que Abraxas es más que un simple término. Representa ese instante en que las ilusiones se desvanecen y las bases de la realidad se exponen. Es en este espacio donde la conversación ha estado guiándose constantemente. Agradezco que hayas llegado hasta aquí. Si encontraste valor en esto, es un signo positivo. Significa que tu atención está alerta. Hay un vasto universo por desvelar y espero encontrarte en nuestra próxima interacción. Te invito a abrir tu mente y seguir cuestionando, ya que el conocimiento es infinito y siempre tenemos más por aprender. Cada nuevo descubrimiento puede desafiar la forma en que percibimos lo familiar. Considera cuál es tu verdad personal. ¿Qué ideas o conceptos te han guiado? La introspección te permitirá profundizar aún más en tu entendimiento. La verdad es un viaje continuo que se enriquece con cada paso que damos. No temas reconfigurar tus creencias. Cada reajuste puede abrir nuevas puertas a la sabiduría. Al explorar estas ideas, podrías confrontar conceptos que antes considerabas inamovibles. Este es un proceso que puede ser estimulante y también desafiante. Recuerda la importancia de rodearte de personas que estimulen tu curiosidad y expansión mental. La búsqueda de respuestas es esencial y cada pregunta que te haces puede llevarte hacia caminos inesperados. A través de ese proceso de indagación, no solo descubrirás verdades personales, sino también las que nos conectan como humanidad. Así que sigue cuestionando, sigue indagando. Hay tanto más en el horizonte que solo espera ser revelado. La aventura del conocimiento nunca termina. Cada día trae consigo la oportunidad de aprender algo nuevo. Ten siempre presente que el crecimiento personal es un viaje, no un destino. Cada reflexión, cada diálogo, forma parte de este proceso. Estoy ansioso por continuar explorando estos temas contigo, así que mantente atento para seguir descubriendo juntos. ¿Crees en las coincidencias o en algo más grande? En 2004, millones de personas salieron de las salas de cine en silencio, conmovidas por una película que parecía más que simple cine. Pero pocos saben lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. La Pasión de Cristo no es solo una producción sobre la fe, es una obra rodeada de acontecimientos inexplicables, decisiones arriesgadas y una fuerza invisible que impulsó a su creador. Mel Gibson asumió este proyecto cuando nadie más quería hacerlo, sin el apoyo de Hollywood, impulsado únicamente por un impulso profundo. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a desafiar todo y a todos? Este no es solo un video sobre una película. Se trata de lo que sucede cuando el arte, la espiritualidad y el destino se encuentran en el mismo lugar. Y tal vez tú también sientas algo diferente al revivir esta historia ahora. Él no había planificado esta película, sino que sentía que era una necesidad imperante. Sin embargo, ni él hubiera anticipado los desafíos que vendrían. Pruebas que marcarían su espíritu y que lo transformarían. Todo tuvo inicio a finales de los 90, en un periodo donde Mel disfrutaba de fama global y éxitos en taquilla, disfrutando de un control creativo sobresaliente. Pero en medio de ese aparente triunfo, sentía un vacío interior que se intensificaba cada vez más. A pesar de la fachada de éxito, la realidad que enfrentaba era de lucha interna. Mel lidiaba con demonios que el brillo del espectáculo no podía ocultar. Problemas de adicción, un estado de depresión y un profundo sentido de desconexión con su propia existencia. Aunque su carrera marchaba a gran velocidad, su vida personal atravesaba un periodo de caos. Se encontraba a menudo en la penumbra, rozando límites peligrosos, hasta que en medio de esa oscuridad emergió algo inesperado que cambiaría su rumbo para siempre. Un día, abrumado por su mundo, se sintió rendido, sin escribir nada, sin un esquema claro, desesperado, clamó por ayuda. En ese instante, todo dio un giro. Su atención regresó a algo que había dejado de lado durante años, su fe. Esto no fue un descubrimiento suave. Fue intenso, apremiante, casi compulsivo. Se sumergió en la contemplación de los espíritus, especialmente en esos momentos en los que los corazones desgarrados claman a lo divino. Frases que una vez le parecieron simples en su infancia, ahora resonaban con una intensidad reveladora. De esa fragilidad nació una visión, no de un filme convencional, sino de una narrativa vital que necesitaba ser compartida. Como mencionó Mel, su personaje tenía un lado oscuro, un verdadero antagonista. Sus propios errores fueron los que hicieron que ese personaje enfrentara la cruz. Por eso, no podía relatar esta historia como si fuese un producto de Hollywood. Era imperativo que la presentara en su cruda autenticidad. Se dedicó a investigar, no desde la perspectiva de un cineasta, sino como un hombre con un propósito. Examinó textos sagrados, las estaciones de la cruz, así como las reflexiones de santos y místicos. Buscaba cualquier material que lo ayudara a entender el profundo significado de los últimos momentos de Cristo. Su intención nunca fue modernizar el relato. Si Jesús pronunciaba palabras, lo haría en arameo. Los romanos hablarían en latín, sin inglés, sin atajos, sin concesiones. Fue entonces que enfrentó muchos portones cerrados. Presentó la idea en múltiples estudios, recibiendo siempre la misma negativa. Un filme de realismo brutal, en idiomas extintos, sin atractivo comercial. Le comentaron que no habría público, ni un centavo de financiamiento, pero Mel estaba convencido de que cualquier alteración haría que el alma del relato se desvaneciera. Así que tomó un paso que pocos habrían osado. Decidió autofinanciarse. Invirtió 30 millones de dólares de su propio bolsillo, además de otros 15 millones para distribución y marketing. Sin patrocinadores, sin una red de seguridad del estudio, si el proyecto fracasaba, lo arrastraría con él. Pero no se trataba de un mero riesgo, era un llamado. Y Mel Gibson estaba decidido a cruzar cualquier obstáculo para contar esta historia tal como creía que realmente sucedió. La decisión de Mel fue inesperada para todos y su elección impactó incluso más. No buscaba figuras estelares ni rostros conocidos que desviaran la atención del mensaje central. En su visión, esta narración debía evocar una sensación de antigüedad casi atemporal. Los espectadores tenían que experimentar la historia como si estuvieran siendo testigos de la vida de Cristo. Por esta razón, optó por Jim Caviezel. En ese momento, Jim contaba con algunos papeles serios, pero su nombre no resonaba familiar en todos los hogares. Lo relevante era su profundo compromiso con la fe, algo que Mel valoraba enormemente. Jim poseía la intensidad, la modestia y la fuerza silenciosa necesarias para encarnar un papel tan monumental. Cuando Mel le ofreció el personaje, Jim aceptó sin vacilaciones. Sin embargo, ocurrió algo fuera de lo común. Mel volvió a contactarlo para hacerle un anuncio. Nunca volvería a trabajar en esa ciudad. La narrativa era oscura, complicada y sin duda polémica. Pero Jim no se amedrentó y con serenidad respondió que todos llevamos nuestras cruces. Con esa respuesta todo comenzó a tomar forma. Mel intensificó la autenticidad, proclamando que toda la película se filmaría en latín y hebreo, los lenguajes de la época. Estaba decidido que no habría inglés ni expresiones contemporáneas que pudieran interrumpir la inmersión total. Durante el rodaje, tampoco habría subtítulos. Mel creía que, a pesar de no entender las palabras, la audiencia captaría la esencia de las emociones, la traición, el sufrimiento y el sacrificio. El lenguaje se convertía así en algo más que meros sonidos. Se transformaba en una textura que definía el entorno de la película. La precisión del latín, la cadencia del hebreo, creaban una atmósfera única y extraordinariamente auténtica. No obstante, esa no fue la única convención que Mel desafió. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Mientras que muchas producciones de Hollywood habrían optado por efectos especiales y pantallas verdes, él prefirió la realidad tangible, tierra firme, viento fresco y una luz solar inigualable. Así que eligió Matera, Italia, una ciudad cuya arquitectura ancestral parecía sacada del primer siglo. La tonalidad rojiza de sus montañas completaba el panorama asombroso que Mel anhelaba capturar. El ambiente era severo, un frío cortante que parecía penetrar hasta los huesos. Pero esa era la esencia de la creación de un escenario tan impactante como Gólgota. No se trataba de una simple escenografía, sino de un auténtico lugar de crucifixión, elaborado con rocas, cruces y herramientas de piedra, todo en un entorno natural donde el color rojo dominaba, alejado de cualquier cosa artificial. Con la llegada del rodaje, algo inusitado comenzó a manifestarse. El equipo percibió una transformación. No era un simple proyecto en el que Jim Caviezel participaría, como muchos otros. Una atmósfera palpable se notaba, una sensación que no se podía articular, como si algo trascendental estuviera en juego. Mientras avanzaba la producción, comenzaron a emerger relatos sobre esos instantes de quietud en el set, donde los miembros del elenco se dejaban llevar por la emoción. Las lágrimas brotaban sin previo aviso y había una presencia etérea que parecía unir a todos. No se trataba de risas o de una emotividad habitual, era algo mucho más profundo, un sentido de conexión que les hacía sentir que el ambiente no era el habitual en un rodaje. Lo que originalmente se planteó como una obra con seriedad espiritual, adquirió tonalidades casi sobrenaturales, dejando a todos en un estado de asombro. Luego sobrevino la lluvia. Cabiesel estaba consciente de que asumir el papel implicaba un desgaste físico notable. Lidiando con el maquillaje que simulaba heridas, lágrimas y sangre mientras cargaba la cruz. Sin embargo, nadie anticipaba que la naturaleza se manifestaría de tal forma. Durante una escena crucial en Gólgota, cuando se encontraba alto en la cruz, el torrencial aguacero lo sorprendió. El equipo quedó paralizado, incapaz de reaccionar. La lluvia lo desestabilizó y, a consecuencia de la fuerza, sufrió una caída que lo llevó a lastimarse la lengua y los ojos. Según relataría más tarde el actor, los daños fueron graves. Resultó en dos operaciones cardíacas, una de ellas a corazón abierto, además de un prolongado proceso de recuperación con medicamentos. Lo inquietante es que poco después, la tormenta regresó, repitiendo la experiencia. Atención, lo que ocurrió en el set de filmación te dejará sin aliento. En esta ocasión, el asistente de dirección, Gian Michelini, se vio involucrado en un incidente impactante, habiendo ya sufrido dos golpes en un breve lapso mientras trabajaba en la misma producción. Para los expertos en el campo, este suceso era excepcional, pero para los que estaban allí, se percibió de una forma diferente. Algunos creían que era un presagio, mientras que otros lo tomaron como un aviso, y las anécdotas no terminaron ahí. La conversación se había vuelto silente sobre una presencia inexplicable en el entorno. No era algo visible, sino una sensación palpable, una presión en la atmósfera, como si una percepción estuviera presente, una carga que todos los presentes podían sentir. No importaba si era temor, respeto o algo que no podían definir, la mayoría coincidió en algo. Esta producción había traspasado límites desconocidos. A medida que avanzaba el rodaje, comenzaron a surgir reportes inquietantes. Los integrantes del equipo admitían en voz baja su inquietud, destacando que la tensión aumentaba durante determinadas secuencias. El impacto, el peso de la cruz, el momento final de la vida. Parecía como si una fuerza invisible estuviese ejerciendo presión durante esos instantes, haciendo que incluso los más experimentados sintieran una extraña incomodidad. Mel Gibson, conocido por su calma, se tornó impredecible en situaciones que normalmente habría manejado sin problemas. Los cielos, a menudo serenos, se oscurecían de repente solo para volver a despejarse casi al instante. Una escena podría comenzar bajo un brillante sol y en cuestión de minutos una tormenta se desataba, agitando el equipo y provocando tensiones en el ambiente. Esta serie de eventos empezó a interpretarse como una mala fortuna, pero algunos sentían que había algo más profundo detrás de todo esto, una esencia que no lograban definir. Las dificultades físicas también se hicieron presentes, especialmente para Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús. Surgían murmullos cuestionando si realmente estaba actuando o si vivía su papel de manera intensa. En una escena crucial, sus movimientos estaban cuidadosamente diseñados para evitar cualquier daño. Sin embargo, un leve cambio en el ángulo llevó a que una barra metálica lo golpeara de lleno. La producción continuaba, pero la atmósfera se había transformado en una experiencia casi mística. Imagina adentrarte en una historia que no solo se cuenta, sino que se vive intensamente. Te invito a descubrir la conmovedora experiencia detrás de la creación de una película que dejó una huella imborrable. Durante la filmación de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel enfrentó una serie de adversidades físicas que rasgaron su espalda, resultando en una herida extensa. Llevando la pesada cruz, sufre una luxación y muchos de los gritos que resonaban en la pantalla eran auténticos. El equipo de maquillaje se percató de que no siempre podían distinguir entre las heridas falsas y las reales que adornaban su cuerpo. Cada escena exigió de él un esfuerzo físico y emocional monumental, enfrentando tanto lesiones evidentes como un agotamiento extremo. Un aspecto notable es que Jim compartía las iniciales de Jesucristo, JC, y tenía la misma edad que él al momento de la crucifixión. Esto generó un aire de misterio en torno a su papel, aunque nadie podría afirmarlo con certeza. No fue el único afectado. Varios integrantes del elenco también manifestaron problemas de salud a causa de las intensas filmaciones. Algunos padecieron enfermedades, otros insomnio o sueños inquietantes, llevando el peso del rodaje hasta sus hogares. En medio de esta atmósfera, Mel Gibson, el director, nunca hizo declaraciones sobre lo que podría considerarse sobrenatural en el set. Sin embargo, quienes lo rodeaban notaron un cambio en su comportamiento. Se volvió más introspectivo, comenzando cada jornada con oraciones y a menudo, en la quietud de la mañana, se le escuchaba susurrar pasajes de la Escritura. Lo que ocurrió detrás de las cámaras superó los límites de una simple producción cinematográfica. Se percibía como un verdadero campo de batalla entre fuerzas primordiales, en lugar de un simple enfrentamiento entre actores y críticos. La Pasión de Cristo se convirtió en algo más que una mera película. Fue un arma de carácter espiritual. La intensidad de lo vivido en su realización llevó a Mel Gibson a afirmar con posterioridad que lo que experimentaron era difícil de explicar. El estreno, el 25 de febrero de 2004, no fue simplemente un evento, fue como una explosión que sacudió los cimientos del cine y de la espiritualidad. Te invito a reflexionar sobre el poder que puede tener una historia contada con tanto fervor y pasión. Prepárate para descubrir uno de los giros más sorprendentes en la historia del cine. La comunidad cinematográfica había dado la espalda a Mel, con críticos afilando sus cuchillos antes de que la película se estrenara y grupos religiosos listos para alzar la voz, ya sea en defensa o rechazo. Sin embargo, lo que ocurrió fue inesperado. Una proyección convencional no iba a tener lugar. No hubo alfombras rojas, ni paneles de estrellas, ni apariciones mediáticas. Mel desmanteló toda la maquinaria de promoción convencional y se enfocó en la iglesia. Pastores evangélicos, sacerdotes católicos y otros líderes cristianos de diversas denominaciones tuvieron acceso anticipado. Las presentaciones no sucedieron en salones de lujo, sino en sótanos y espacios humildes en diferentes rincones del país. La noticia se esparció velozmente y desde los púlpitos, los pastores empezaron a alentar a sus feligreses a que viesen la película con un fervor semejante al de una misión. Comenzaron a referirse a ella como la representación más impactante de Cristo jamás proyectada. La respuesta de la comunidad de creyentes fue desbordante, llenando las salas de cine. Iglesias organizaban viajes grupales para llevar a sus miembros a la película, y algunos pastores diseñaron sermones que coincidían con el estreno. Para muchos, asistir a la proyección de esta obra no era meramente un entretenimiento, sino un acontecimiento de carácter espiritual. Así, el proyecto autónomo, polémico y en su momento menospreciado por la industria de Mel Gibson, se transformó en un hito cultural del cine contemporáneo. Analistas quedaron sorprendidos. La película se lanzó en Miércoles de Ceniza, recaudando una impresionante suma de 25 millones de dólares en su primer día. Al final de ese fin de semana, logró superar los 83 millones, rompiendo todos los pronósticos y convirtiéndose en el mayor debut de febrero en la historia del cine. Y su éxito no se detuvo ahí. No te pierdas el análisis de uno de los filmes más impactantes de la década. A pesar de ser una producción religiosa sin grandes rostros conocidos y con una violencia que podía considerarse extrema, su audiencia no dejó de crecer. Al final de su exhibición en cines, recaudó aproximadamente 370 millones de dólares en Estados Unidos, alcanzando más de 611 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera y controvertida hasta ese momento. En ese instante, ya no era solo un fenómeno de taquilla, se trató de un verdaderamente relevante cambio cultural. Esta obra independiente de 30 millones, completamente financiada por Mel Gibson, logró superar a las más grandes producciones de Hollywood, lo que dejó a la industria perpleja y sin respuestas adecuadas. No obstante, un triunfo de tal magnitud desató un torrente de críticas. Antes incluso de su estreno, la polémica comenzó a intensificarse. Diversas organizaciones judías, entre ellas la Liga Antidefamazione, manifestaron sus serias inquietudes acerca de la representación de los judíos en la historia. Argumentaron que la narrativa alimentaba viejas acusaciones que responsabilizaban exclusivamente a la comunidad judía por la muerte de Jesús. Abraham Foxman, por aquel entonces director de la ADL, advirtió que esta película podría reavivar el antisemitismo latente en quienes ya se mostraban predispuestos a ello. Mel Gibson respondió insinuando que el filme simplemente reflejaba la realidad de las escrituras. Afirmó que no había intención alguna de agenda oculta, sino una representación fidedigna de los textos sagrados. Sin embargo, la mayoría de los críticos consideraron que esta justificación no alcanzaba a mitigar sus preocupaciones. El debate se extendió velozmente a través de redes sociales, foros religiosos, columnas de opinión y programas de televisión. El filme se convirtió en un punto central de un diálogo cultural mucho más amplio. La violencia presentada en la obra también fue un tema de discusión. Los analistas la calificaron como excesiva, resaltando su representación cruda del sufrimiento. Una escena en particular, que se extendió por casi 10 minutos, fue considerada extremadamente perturbadora. Algunos críticos acusaron a Gibson de glorificar el maltrato, mientras que otros se preguntaban si el sufrimiento expuesto no había eclipsado el mensaje principal. Las reacciones desde los cines fueron contundentes. Este filme ha causado una reacción visceral en su audiencia, dejando a algunos conmocionados y otros desbordados por las emociones. Imágenes impactantes llevaron a que incluso los críticos más experimentados quedaran conmovidos. Roger Ebert reconoció la audaz ambición de la producción, destacando que gran parte de su duración se centraba en las dolorosas escenas de la crucifixión de Jesús. La representación de la brutalidad es, según sus palabras, la más extrema que ha presenciado. A pesar de las intensas reacciones de repulsión y consternación, las salas de cine se mantenían llenas. David Anson, otro crítico, expresó que en lugar de sentirse inspirado o conmovido por el sacrificio de Cristo, la obra le pareció una forma de castigo impuesta por el director a los espectadores. Mientras la controversia aumentaba, Mel Gibson mantuvo un perfil bajo, permitiendo que su creación hablara por sí misma, obteniendo gran éxito global. En México, la película fue recibida con fervor y devoción. En Italia y Polonia, los grupos católicos llenaron los cines, y en Brasil se proyectó en iglesias y comunidades. Sin embargo, en Francia y Alemania, donde el antisemitismo ha dejado cicatrices profundas, la recepción fue más tensa, con algunas salas rechazando exhibirla. A pesar de la polarización, dentro de las comunidades cristianas, la obra cobró vida propia. Muchos la catalogaron como una expresión trascendente de arte. Experimentando momentos de despertar espiritual y sanación, las iglesias encontraron en ella una herramienta para iniciar diálogos sobre el sacrificio de Cristo y varios evangelistas comenzaron a repartir copias del filme. Para algunos, esta creación representó un medio poderoso para el evangelismo, comparable a las enseñanzas de la Biblia. No obstante, fuera de esos recintos, críticos, académicos y cineastas ofrecieron perspectivas contrastantes, evidenciando la complejidad de este proyecto cinematográfico. ¿Te gustaría adentrarte en el análisis de este filme? Desde el principio, muchos acusaron a Mel Gibson de utilizar su película para exacerbar divisiones religiosas, glorificar la violencia y presentar una visión del mundo demasiado rígida. A medida que avanzaba la controversia, la atención se tornó muy personal. Los medios comenzaron a indagar en su vida y en sus antecedentes. Las afirmaciones de su padre sobre la negación del Holocausto volvieron a tomar relevancia, mientras que sus propias declaraciones, que a menudo oscilaron entre la defensiva y la críptica, avivaron el escándalo. La pasión por Cristo no solo era un filme, se había convertido en un símbolo de un conflicto cultural. A medida que la discusión se intensificaba, el filme claramente marcó un antes y un después en el cine. Ofrecía una respuesta a lo que Hollywood había pasado por alto durante años. Había una vasta audiencia cristiana comprometida que no estaba siendo atendida. Esto llevó a los estudios a interesarse por la producción de películas con temática religiosa, como God's Not Dead, Heaven is for Real y War Room. Sin embargo, ninguna de ellas logró alcanzar el impacto emocional o cultural que generó La Pasión, la cual se erigió como un referente en la industria, un modelo a seguir que nadie podía igualar. Con el tiempo, la controversia comenzó a enfriarse y las noticias a desvanecerse, pero para quienes vivieron la experiencia de La Pasión por Cristo, las repercusiones estaban lejos de terminar con el desenlace de la película. En muchos sentidos, el viaje apenas comenzaba. ¿Qué ocurrió con el equipo detrás de esta producción? Incluso Mel Gibson permanecía en el misterio en los meses y años siguientes a su lanzamiento. Algunos miembros del elenco vivieron transformaciones espirituales significativas, mientras que otros se alejaron por completo de la luz pública y otros parecía que cargaban con cicatrices invisibles de las que nunca hablaron. Un patrón comenzó a hacerse evidente. Uno que quienes estaban más cercanos a la realización de la película no lograron comprender del todo o decidieron no comentar. Centrémonos en Jim Caviezel, por ejemplo. Previo a La Pasión, su carrera estaba en rápido ascenso. Había compartido créditos con Jennifer López en Angel Eyes. Recibió elogios de la crítica por su actuación en La Línea Roja Fina y tuvo un papel destacado junto a Dennis Quaid en Frequency. Sin duda, su vida y trayectoria se verían profundamente afectadas tras el estreno de esta controvertida y poderosa película. Imagina un camino inesperado, donde un toque divino pueda Esta es la historia todo. De un actor que, al interpretar a un personaje sagrado, se encontró en una encrucijada profesional. A pesar de que todos creían que su carrera despegara tras su papel como Jesús, los resultados fueron contrarios a lo anticipado. Los ofrecimientos brillantes no llegaron y su fama se tornó en una especie de estigma. A lo largo de los años, Jim Caviezel comprendió que su decisión tenía un precio. Dentro del competitivo entorno de Hollywood comenzaron a circular murmullos. Algunos lo consideraban excesivamente religioso, mientras que otros lo tildaban de problemático en el trabajo. Pero lo más inquietante era que ciertos sectores de la industria lo señalaban como radiactivo debido a su fuerte asociación con Mel Gibson y su emblemático papel. Reflexionando sobre ese periodo, Jim compartió en una conversación cómo, de un día para otro, pasó de ser uno de los actores más solicitados a enfrentarse a un ostracismo profesional inexplicable. Sin embargo, nunca se mostró arrepentido. De hecho, reafirmó que si tuviera la oportunidad de revivir esa elección, lo haría sin dudarlo. Para él, su pasión por representar la figura de Cristo no era una mera elección laboral, era su vocación. Desde entonces, se ha dedicado a su fe, asistiendo a conferencias relacionadas con valores cristianos y mostrando un creciente compromiso al expresar sus creencias. En entrevistas, su entusiasmo se hace evidente al compartir cómo la película transformó su vida. Recordando aquellos días, mencionó que se vio obligado a defender sus convicciones y, a pesar de las críticas y acusaciones de antisemitismo que enfrentó, se mantuvo leal a Mel Gibson. La aclamación de la película, que logró ser un gran éxito mundial, a pesar de carecer de estrellas reconocidas, parecía ser un triunfo para su carrera. Pero, paradójicamente, su vida personal comenzaba a desmoronarse. Solo 2 años después del estreno, en 2006, Mel Gibson enfrentó su propio escándalo al ser arrestado por conducir ebrio, lo que sacudió aún más su entorno. La historia de Jim y Mel nos recuerda que a menudo las decisiones más significativas pueden llevarnos por caminos inesperados y desafiantes. Desde el principio, es esencial reconocer el impacto que puede tener una situación crítica en la vida de alguien. En un giro inesperado, un torrente de rumores cargados de antisemitismo se desató, lo que derivó en un colapso de su reputación y, en consecuencia, arruinó su carrera. Las informaciones eran devastadoras y el descenso fue inmediato, pero la historia no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos escándalos y se filtraron mensajes inquietantes que llenaban las portadas de los tabloides. Se levantaron acusaciones de conductas inapropiadas y comportamientos erráticos. Para muchos, esto simbolizaba una caída definitiva. Pero había un grupo que, especialmente quienes habían trabajado a su lado, observaban la situación de otra manera. Consideraban que había matices ocultos que merecían ser revelados. Sostenían que la carga de narrar esta historia, un peso abrumador junto a la batalla interna por representar el sufrimiento de Cristo con veracidad, había dejado una huella más profunda de lo que se percibía a simple vista. Mel Gibson ha compartido que su vida cambió radicalmente tras la creación de La Pasión de Cristo. A lo largo de los años, ha insinuado de manera enigmática que los reveses que enfrentó, tanto a nivel personal como profesional, no eran del todo consecuencia del azar. En su visión, parecía que esos desafíos eran el precio por llevar a cabo lo que consideraba una misión divina. Este proyecto sigue ocupando un lugar crucial en su vida, y pese a la controversia, mantiene firme su convicción al respecto. Recientemente ha estado trabajando en una secuela, aunque los detalles siguen siendo escasos. Un aspecto intrigante de todo este relato es su reticencia a hablar sobre la obra original en la actualidad. Aquellos que están cerca de él comentan que hay segmentos de esa experiencia que prefiere no revisar. Algunos capítulos quedan como un terreno vedado, pero no solo Mel y Jim se vieron impactados. A medida que el equipo de producción avanzaba, muchos comenzaron a experimentar transformaciones internas. Algunos se sintieron motivados a explorar la Biblia durante sus desayunos, mientras que otros relataron sueños vívidos o momentos de intensa emoción, sintiendo un llamado hacia algo que trascendía su propia existencia. Es hora de descubrir cómo una producción cinematográfica puede transformar vidas de maneras inesperadas. Muchos individuos que desempeñaron roles secundarios, así como personal técnico sin nombre en los créditos, han compartido relatos de revelaciones espirituales sorprendentes. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración. y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Algunos hasta solicitaron un bautismo antes de que se concluyera la filmación. Uno de los relatos más impactantes proviene de Luca Lionello, quien interpretó a Judas. Este actor, que se identificaba como ateo, experimentó un cambio radical que lo llevó a convertir su fe en cristianismo tras su tiempo en el set. Lo verdaderamente asombroso, sin embargo, es el manto del silencio que rodea a esta experiencia. Aún hoy, muchos de los participantes se niegan a discutir lo que vivieron. Actores que desempeñaron papeles menores y figuras como soldados romanos o ciudadanos comunes rechazan dar entrevistas. El personal de producción también ha admitido su reluctancia a comentar sobre esos momentos. Aquellos que intentaron explicar lo que experimentaron tras finalizar la filmación se encontraron con una extraña y persistente resistencia al diálogo. No hay escándalos ni intentos de encubrimiento, solo un profundo silencio. Los que han compartido su vivencia describen una intensidad espiritual abrumadora, algo totalmente ajeno a un set de filmación convencional. Entre los que optan por no hablar, hay quienes piensan que lo que vivieron fue tan sagrado que no desean perturbarlo. Otros aseguran haber visto o sentido fenómenos inexplicables, a los cuales les resulta difícil dar forma con palabras. Se rumorea que los eventos de la pasión trascendieron el ámbito cinematográfico, ofreciendo una experiencia que muchos consideran espiritual, incluso sobrenatural. Todos los presentes parecían conscientes de ello, ya que para ellos la pasión de Cristo representó más que una película. Simbolizó un punto de inflexión en sus trayectorias, creando un marcado antes y después. Jim Caviezel vio afectada su carrera. Mel Gibson enfrentó un golpe a su reputación y numerosos otros experimentaron transformaciones profundas, ya fuera a través de humillaciones, curaciones o aterradoras revelaciones. Sin embargo, la mayoría de ellos no sienten arrepentimiento. Vieron y sintieron algo extraordinario y saben que lo que ocurrió en aquel set cinematográfico es demasiado profundo para ser resumido en un documental o explicado en simples entrevistas. Lo experimentado fue íntimo y reverente y de un modo enigmático puede que aún esté resonando. Tal vez por eso el silencio perdura, porque la pasión de Cristo trasciende la figura de Jesús. Para quienes participaron, se convirtió en un desafío que debieron afrontar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Consideras que la pasión de Cristo fue solo una película o tuvo un significado más profundo? Compártenos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha impactado, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo video que aparece en pantalla. Hay más por descubrir de lo que imaginas. La experiencia vivida durante el rodaje de La Pasión de Cristo parece haber dejado una huella imborrable en cada uno de sus participantes. No se trató únicamente de una entrega profesional o actoral, sino de una inmersión en un relato ancestral cargado de simbolismo, sufrimiento y redención. Esa intensidad emocional trascendió los límites del arte, llevando a algunos actores y miembros del equipo a replantearse aspectos fundamentales de su existencia. Algunos testimonios relatan cómo, durante ciertas escenas, el ambiente se tornaba denso, como si una fuerza invisible envolviera el set. Personas que no profesaban fe alguna afirmaron haber sentido una presencia que no podían explicar, mientras que otros lloraban sin saber por qué. Aquello que se filmaba parecía adquirir vida propia y el dolor interpretado se transformaba en una catarsis compartida. No fue raro que varios actores experimentaran cambios drásticos en su estilo de vida tras finalizar la producción. Algunos se retiraron momentáneamente del cine para buscar respuestas espirituales. Otros se volcaron a actividades benéficas o se reconectaron con su fe. Las heridas emocionales y físicas que sufrieron no fueron en vano. se convirtieron en puertas hacia una dimensión más profunda del ser. Hay quienes aseguran que ciertos sucesos sobrenaturales ocurrieron fuera de cámara. Instrumentos que se dañaban sin razón aparente, cámaras que fallaban solo durante las escenas más intensas y hasta cambios en la atmósfera que todos percibían pero nadie podía explicar. Todo ello contribuyó a una narrativa que, para muchos, superó lo cinematográfico y se adentró en lo místico. Incluso profesionales técnicos, normalmente escépticos y centrados en lo material, confesaron haber sentido una energía inusual durante el rodaje. No era miedo, sino una mezcla de respeto y asombro, como si estuvieran participando en un ritual ancestral. Algunos llegaron a describirlo como un llamado interior, una especie de despertar silencioso. Uno de los momentos más comentados en el círculo cercano fue la escena de la crucifixión, donde Cabiesel sufrió hipotermia, fue alcanzado por un rayo y soportó heridas reales. Para muchos, estas coincidencias no fueron azarosas. Algunos las vieron como señales de que el mensaje de la película tenía una trascendencia que desafiaba lo común. La figura de Mel Gibson también merece atención. Aunque fue duramente criticado por sectores diversos, su convicción de llevar a cabo el proyecto con el mayor realismo posible lo mantuvo firme. Él mismo declaró que algo lo impulsaba desde dentro, como si estuviera llamado a revelar esa historia con toda su crudeza y espiritualidad. Para él no se trataba de arte, sino de obediencia a una voz mayor. Las consecuencias de esta entrega fueron significativas. A pesar de la controversia, la pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno global, moviendo conciencias, despertando debates teológicos y llegando incluso a provocar conversiones espirituales. Las salas de cine se transformaron en espacios de reflexión y, en algunos casos, de oración. En distintos países se reportaron espectadores que salían conmovidos hasta las lágrimas, como si hubieran sido confrontados con su propia fragilidad humana. Las emociones despertadas eran tan intensas que algunas comunidades organizaron encuentros posteriores para discutir lo que habían sentido. La película había tocado un nervio profundo de la condición humana. Muchos aún afirman que ver la cinta es una experiencia transformadora, no por sus efectos visuales, sino por el mensaje crudo y sincero que transmite. No hay artificios, solo dolor, sacrificio y redención mostrados de forma visceral. Esa honestidad artística es lo que tal vez continúa alimentando su misticismo. Con el paso de los años, la Pasión de Cristo ha ganado estatus de culto. No solo por su valor cinematográfico, sino por su impacto emocional. Se estudia en universidades, se proyecta en seminarios y es utilizada como herramienta pastoral. Pero su verdadero legado va más allá de lo tangible. Vive en la memoria emocional de quienes la vieron y, sobre todo, de quienes la vivieron desde dentro. El hecho de que tantos integrantes del equipo se mantengan en silencio no es una omisión casual. En algunos casos, el respeto por lo vivido se impone sobre la necesidad de explicar. Para ellos, intentar verbalizar lo ocurrido sería como despojarlo de su sacralidad, profanando algo que debería ser preservado en lo íntimo del alma. En redes sociales y foros de debate abundan las teorías sobre lo que realmente sucedió durante la producción. Algunos creen que fue una intervención divina, otros que se abrió un portal espiritual a través del arte. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que hay un consenso tácito. Esa película marcó un antes y un después en quienes se involucraron. A medida que se aproxima la anunciada secuela, La Pasión de Cristo, Resurrección, las expectativas son enormes. Muchos se preguntan si volverá a sentirse aquella atmósfera inexplicable, si el nuevo rodaje repetirá aquella mezcla de sufrimiento y revelación, y sobre todo, si el misterio que envuelve esta saga continuará expandiéndose, tocando almas y desafiando nuestra comprensión de lo divino. Lo que es indudable es que La Pasión de Cristo no fue solo una película. Fue una vivencia espiritual, una prueba emocional, un eco del sufrimiento humano y una manifestación de lo que aún no comprendemos del todo. Tal vez, en ese silencio respetuoso, reside la verdadera grandeza de lo que allí ocurrió.